fascinación seca la conciencia y la ingenuidad. Abre las puertas, no la confundamos con la inocencia, no manchemos con conciencia el encantamiento del niño. Hay personas ingenuas, hay personas buenas, hay idiotas redomados que acarician el cielo. Siento que he perdido, me siento lleno de límites, cobarde, porque no lloro ni sufro, hoy solo con que yo consideraba límite, para luego apoyarme en la fiel voluntad de mi muerte, de esa muerte, para luego sentirme orgulloso, la histeria, el horror, el pánico. Hoy controlo, sí controlo, la ventaja de la experiencia, el saber que no hay cuidado. Hoy descanso en mi tumba llena de rosas, rosas secas. Hoy solo contemplo. Blasfemo y bailo alrededor de ese cuerpo odiosamente.